Bueno, buenas tardes a todos y gracias por venir en este día tan poco apacible a la, iba a decir la primera, pero en realidad es la segunda actividad de la novena feria de libro de Cambalache. Ayer empezamos con el taller de narrativa, que se retomará el próximo lunes y el miércoles, pero hoy tenemos la primera actividad más abierta. Para esta primera actividad, que hemos titulado Mucho más que libros, contamos con la presencia de tres compañeras de tres colectivos con los que tenemos mucha relación, con algunos desde hace más tiempo, con otros desde menos, y que nos apetecía que estuviesen hoy contando un poco sus proyectos, cada una de ellas con unas líneas de trabajo, con unos enfoques particulares, diferentes, que nos contarán, algunos con una trayectoria de casi 2 años, otros unos poquitos meses, pero creemos que todos ellos muy interesantes, que comparten en común con nosotras, pues en algunos con una pequeña librería, en otros con una librería más grande, que es el centro del proyecto, pues ese interés por mover los libros, por mover un determinado tipo de libros también. Y son experiencias que yo creo que en un momento como este, donde todo el mundo nos cuenta pues lo mal que está la situación, la crisis, etcétera, etcétera, pues proyectos como los tres que compartimos, con los que compartimos hoy en mesa, pues demuestran que en Asturias se están haciendo otras cosas, cosas muy interesantes, cosas enfocadas también a la economía social, dando respuesta pues a intereses de una parte de la gente, que yo creo que cada vez es más. No me voy a enrollar mucho porque me parece mucho más interesante lo que ellas tengan que contar. Hago una presentación y luego empezamos por el lado que queráis. Verónica viene de La Manzorga, Espacio Cultural, una librería y muchas cosas más que llevaba unos poquitos meses abierta en Xixón. Chus viene de La Ponte, Ecomuseo, de Santo Adriano de Tuñón. Villanueva de Santo Adriano. Sabía yo que me iba a puntualizar. De Villanueva de Santo Adriano, que es un proyecto muy interesante, además en el medio rural asturiano, todavía puedo decir medio rural. Sí, sí, rural total. Que tiene ese componente de libros, pero además es un ecomuseo y es también muchas cosas más. Y Alba viene de La Caracola, de Corbera, cerca de Avilés, también un proyecto con muchos componentes, con baile, circo, teatro, formación. También compartimos, tanto con La Ponte como con La Caracola, un proyecto de grupo de consumo con el que trabajamos en red, fortaleciendo una vez más esas redes de apoyo mutuo que vamos creando en Asturias. Y os doy la palabra a Alba, por ejemplo. Vale, me toca. Bueno, como dice Eva, yo soy Alba, vengo de una asociación que se creó hace unos pocos meses en Corbera de Asturias, cerquita de Avilés, que se llama La Caracola Iniciativas Sociales, que bueno, surge de un grupo de jóvenes que llevaban ya años rulando por diferentes organizaciones asturianas. Yo, por ejemplo, vengo de Sol de Paz Pachacuti, me dijeron que si no lo decía que me mataban, así que queda grabado. Y nada, surgió un poco como una fuente de resistencia de jóvenes de diferentes disciplinas sociales, trabajadores sociales, animadores sociales, bailarinas, etcétera, que vimos como dos alternativas a la situación actual. Una, el exilio laboral, con tantas otras compañeras que ya han salido en busca de un futuro que aquí parece que no se ve. Y la otra era quedarse resistiendo y creando algo que pudiera impulsar que desde aquí se crearan nuevas alternativas. Entonces eso es La Caracola. Es una lucha por la resistencia y por cambios tanto a nivel social como a nivel económico, buscando alternativas al sistema capitalista desde lo que podemos y desde lo político como una fuente de resistencia y de lucha, como ya decía. Trabajamos sobre tres principios, que son la ecología y dentro de la ecología emocional, que es como una rama de la psicología sistémica que dice que las personas tenemos mucho que ver con la naturaleza, que también formamos ecosistemas y que hay que buscar el equilibrio. Trabajamos desde la educación para la participación. Todos los proyectos que tenemos están encaminados a generar redes entre las personas que se vinculan al proyecto para intentar buscar las maneras que tienen de participar y de aportar su granito de arena para intentar cambiar las cosas que no le gustan de la sociedad en la que viven, y el arte y la cultura. Entonces, a partir de ahí desarrollamos un conjunto de proyectos, algunos más grandes, otros más pequeños, unos que tenemos más tiempo y más capacidad de desarrollar, otros que nos están financiando y otros que desarrollaremos en el futuro cuando podamos, y que son la Escuela de Circo y Danza, que es como la manera de utilizar la cultura y el arte para promover la conciencia crítica, principalmente, y para crear también espacios de compartir y de reflexionar. Luego tenemos el grupo de consumo, como decía Eva, arrancando un poquito ahí a trompicones, pero bien, creciendo poquito a poco. Tenemos, lo traje apuntado porque si no se me va. Ah, tenemos el proyecto Catalina, que es, bueno, dentro del circo y la danza, luego lo aplicamos pues a dar espectáculos con trasfondo social. También hacemos talleres en centros educativos o alguna institución que nos lo pide para ciertas... Vamos a estar en Carreño, en el Foro Solidario, estamos haciendo talleres de resiliencia y de mediación y resolución de conflictos en el cole, por ejemplo, de Lugo de Llanera. Y tenemos una escuela de formación acreditada por el Principado que lo que intenta es pues, buscar la manera de que no tengamos que ir siempre los de Asturias o bajar a Madrid o a Barcelona a formarnos en diferentes técnicas sociales. Pero bueno, eso es uno de los proyectos que está más para el futuro. De momento todavía no tenemos capacidad para asumirlo. La participación, sobre todo, la tenemos a raíz del proyecto tanto del grupo de consumo, que damos como un espacio para que las mujeres busquen alternativas al modelo de consumo capitalista y busquen alternativas que escapen un poco de toda esa dinámica, y tanto la Escuela de Circo y Danza también. Tenemos grupos de niñas y niños que todavía no estamos trabajando mucho el tema, pero sí que están empezando a reconocerse y a compartir y a trabajar temas de solidaridad. Tenemos el grupo de jóvenes que están dentro de la red estatal de Creando Futuro, que es una red de educación para la participación que lo que intenta es fomentar que los chavales y las chavalas reflexionen sobre su entorno y a partir de ahí busquen la manera de transformar lo que no les gusta. Y luego el grupo de mujeres están empezando ahora con una serie de talleres de bienestar y cuidados muy, muy interesantes, sobre todo porque surgen a raíz de las demandas que ellas veían cuando iban a bailar y de repente sentían que tenían la necesidad de compartir sus experiencias, de compartir sus vivencias y de que les proporcionáramos un espacio donde lo pudieran hacer. Está arrancando ahora, ya tuvieron la primera sesión y tenemos mucha esperanza en ese proyecto. Y luego además somos un local social, nos parecía muy interesante aprovechar que tenemos un local propio para dar cabida al resto de organizaciones que se vayan creando a raíz del proyecto que ya estén en la zona. Y dentro de eso es donde surge el espacio de la librería con los libros de Camelache. No sé si me estoy enrollando mucho, sí, ¿no? Vale, si tal me cortáis. El tema de la librería surge pues sobre todo porque ya conocíamos a Camelache del trabajo previo en otras organizaciones que teníamos y nos parecía súper interesante. Pusimos el local y lo primero que apareció fue una estantería, una cafetera, y la llenamos de libros de consulta y la gente se acercaba, mientras las niñas bailaban, los padres se quedaban allí en plan, mica, ¿y esto qué es? Con muchos libros de Camelache ya había. Y entonces surgió, oye, y si la gente está echándole un ojo a esto, ¿por qué no ampliamos la oferta que tenemos de libros y hacemos algo con esto? Y nos pareció una buena oportunidad. Nos parece también que a la hora que tenemos nosotros de hacer espectáculos, talleres, animaciones, etc., que nos sirve a la hora de utilizarlos como herramienta de trabajo. No son libros que estén ahí y te cuentan una historia, pasa el tiempo y ya está. No solo sirven para entretener, no es puro ocio, sino que además tienen una moraleja detrás, tienen unas historias, tienen unas reflexiones y nos parece interesante utilizarlos luego en el trabajo que hacemos más allá. Y aparte porque al trabajar con niñas y niños y mujeres nos parecía fundamental pues proporcionar un espacio para la reflexión, el pensamiento crítico y al margen de las grandes editoriales y de los modelos que intentan inculcar, ¿no? Y no sé, si queréis os cedo ya la palabra y luego preguntáis. ¿Sí? Aguanta, aguanta. O sea, por mí puedes seguir si quieres. Que... voy a enrollarme más seguro. O sea que... No sé, luego seguro que se me ocurren más cosas según lo que digáis. Pero bueno, principalmente lo que queríamos era trasladaros lo que era la caracola, sí. Porque inauguramos el 14 de septiembre y entonces tampoco hemos tenido mucho tiempo para difundir las actividades que estamos haciendo y nos parecía una oportunidad que, aparte, queríamos agradeceros a Cambalache por estar siempre ahí apoyando nuestro proyecto y resolviendo todas las dudas que teníamos y problemas que nos encontrábamos por el camino, y daros las gracias. Ahora está. Ale, proyecto, te toca. Pues, bueno, muchas gracias. Y gracias a todos por estar aquí hoy, en esta fría tarde de invierno, ya casi, que podíais hacer tantas otras cosas, ¿no? Quizá, pero bueno, aquí estamos, una vez más, ¿no? Muchas gracias a Cambalache y a vosotros por contar con nosotros para estar aquí hoy. Y bueno, yo voy a intentar ser breve, aunque a mí me cuesta bastante trabajo eso, pero intentaré sintetizar en dos partes todo lo que os quiero decir. Una, en la que voy a hablar un poco del proyecto de La Ponte, de quién soy yo y qué es La Ponte y qué hacemos ahí en Villanueva de Santo Adriano. Y otra parte en la que hablaré un poco pues, de lo que es el objeto un poco de la mesa esta de este acto, que es hablar del papel que juegan los libros en nuestra organización, ¿no? Bueno, yo me llamo Chus, ya lo contó Eva, y vengo de un pueblo muy pequeñín que hay en el Valle del Trubia, en el concejo Santo Adriano. No sé si sabéis dónde queda, pero es bastante conocido porque por allí pasa la senda del oso. Y también porque están Paca Tola y su amante Furaco cerrados ahí en un cercado. Y la verdad que, bueno, pues con esa tontería, pues Santo Adriano se hizo conocido. Aunque normalmente suelen atribuir esto, lo de Paca y Tola y Furaco, suelen decir que están en Proaza. Es falso. No es por entrar en temas de estos locales y eso, que no me interesan, y a vosotros menos, pero realmente están en Santo Adriano y eso, viven allí. O sea, que esa es la verdad. Y por eso se conoce sobre todo a Santo Adriano. Pero realmente, bueno, los otros datos, esta es la parte amable o simpática, pero luego está la cara B de la zona rural. Eva dice que soy una persona pesimista, pero no es verdad. Yo soy muy optimista, lo que pasa es que hay cosas que realmente... Y la situación del mundo rural en Asturias, a mí me parece que yo soy muy optimista y tiro por ella, pero a veces invita poco al optimismo. Entonces, donde yo vivo, pues comparte en general los rasgos que tienen muchos de los pueblos de la zona rural de Asturias. Es una sangría demográfica muy importante, la pirámide demográfica está completamente invertida, prácticamente en Santo Adriano. Santo Adriano es uno de los concejos más pequeños de Asturias y uno de los que menos población tiene. En extensión tiene unos 20 kilómetros cuadrados y en población unos 250 habitantes censados, de los cuales la inmensa mayoría viven en Oviedo y en Gijón, o sea que realmente allí vive muy poca gente y los pueblos son muy pequeños. O sea, yo vengo de un pueblo que tiene unos 50 habitantes o así. Entonces, bueno, no es la Asturias rural profunda porque Santo Adriano tiene otra característica y es que está cerca de Oviedo. Entonces, tampoco estamos en la marginalidad, por decirlo de alguna manera. Compartimos esos rasgos que tienen todos los pueblos de Asturias, de que se están quedando despoblados, que no hay futuro, que los sectores tradicionales que eran, bueno, la agricultura, la ganadería y todo esto, desde la PAC y todas estas cosas, pues están en proceso de transformación y la verdad que hoy en día no ofrece una alternativa clara de futuro a la gente que se dedica a ello. Y bueno, un poco todo ese contexto de crisis, si lo queréis llamar así, pues, yo nací en ese pueblo y viví en ese contexto, porque mis padres pues, tenían ganado y todo eso, y eso os lo cuento porque influye mucho en mi experiencia personal y en el proyecto del que os voy a hablar, porque yo soy un poco su ideólogo, si me permite la expresión, entonces condiciona mucho lo que es La Ponte de la experiencia personal allí. Cuando yo me desplacé a Oviedo y conocí a la gente de historia y tal, en una asignatura de la facultad, una que impartía un profesor Elías Carrocera, que estuvimos hablando antes de él, pues era sobre gestión de bienes culturales y esto, ¿no? Y bueno, yo la hice en quinto de carrera, de aquella la que en aquellos años que vivíamos por encima de nuestras posibilidades, yo trabajaba en cuarto y quinto de carrera y empecé a trabajar en una profesión nueva que era la arqueología comercial, ¿no? Una profesión que apareció igual que desapareció, pero bueno, durante unos años pues ofrecía una alternativa profesional a la gente que estudiábamos historia, ¿no? Y en aquellos años yo trabajaba con una empresa que desarrollaba muchos proyectos de gestión de patrimonio cultural, porque de aquella llovían millones, literalmente, de fondos europeos, y muchos municipios se sentían casi obligados a gastar ese dinero en algo, porque si no tenían que devolverlo. Y entonces pasaba esto de que todo el mundo quería tener un museo, un centro de interpretación o de lo que fuera, ¿no? De las cosas, yo de verdad vi allí proyectos que realmente me parecían, o sea, centro de interpretación de los artrópodos, por ejemplo. Bueno, pues es un proyecto que hizo la empresa para la que yo curraba. La mayoría de esos centros de interpretación a día de hoy son almacenes o en el mejor de los casos son espacios que se aprovecharon pues para poner bibliotecas o para hacer algo para el pueblo, ¿no? Pero en muchos casos directamente se cerraron, porque aquello no tenía ni pies ni cabeza, vamos. Y ahí fue cuando enganché lo que estaba viendo en la empresa con lo de la asignatura esta de la que os hablé. No penséis que me despisto, esto todo sigue un hilo, ¿no? Y aproveché, dije, voy a aprovechar la experiencia en la empresa y hago un proyecto que esté relacionado con mi territorio para esta asignatura, basándome un poco en lo que hace esta gente. Bueno, un horror. En realidad, aquí, mi idea no era poner aquello en marcha. Lo que quería era superar el trámite académico haciendo un trabajo correctamente presentado, y así fue, ¿vale? Entonces, yo lo que hice en origen fue un proyecto de patrimonio cultural, que lo denominé Parque Cultural de Santo Adriano. Ese fue el proyecto que yo presenté en esa asignatura, ¿no? Y de ahí, esa idea luego se quedó ahí, porque aquello no pretendía en realidad llevarse a cabo, ¿eh? Como os decía antes, afortunadamente, porque seguía un poco ese paradigma de proyecto cultural pensado para y por la administración, es decir, para que lo financie la administración y lo gestione la administración, ¿no? Y entonces, bueno, aquello quedó allí guardado en un cajón y luego yo me dediqué a otras cosas y nunca me olvidé de que se podía hacer algo con ese patrimonio cultural que había en Santo Adriano, pero nunca más saqué el proyecto del cajón, por decir de alguna forma, ¿no? Hasta el año 2011, en el que con más gente, yo compartí ese proyecto ya y con otros planteamientos distintos. Entonces, ese proyecto pasó de ser un proyecto de parque cultural a convertirse en un proyecto de ecomuseo, ¿eh? Y la diferencia fundamental, ¿cuál es? Pues que la del proyecto original, lo que sería un parque cultural, pues está pensado un poco, como os comentaba antes, estaba pensado basándose, bueno, en la inversión pública y en que se impliquen en que se implicase la administración autonómica y local y todo esto. Mientras que en ese proceso en el que yo compartí este proyecto con más gente, se incorporaron a él pues gente que tenía mi misma formación como arqueólogos, pero también una trabajadora social, también una persona que trabajaba en el mundo este del diseño y de la comunicación y todo eso. Y entonces, bueno, eso fue muy positivo porque esa gente empezó a dar su visión sobre ese proyecto, ¿no? Quizá, pues a lo mejor, quien más lo compartía conmigo era la visión era la arqueóloga, pero el resto no, desde luego, ¿no? Y Cris, que tú lo conoces, pues le imprimió más ese carácter, ese fondo social al tema. Y el chaval, pues, que trabaja con temas de comunicación y eso, pues también nos comentó muchas cosas que decía, pues esto sí, esto no, tal. Y el tema se transformó en un proyecto de museología, de nueva museología, de museología social, que no tiene nada que ver con lo que era el planteamiento original, por fortuna, ¿no? Y además lo recuperamos en un contexto ya de crisis, ¿no? En el año 2011, donde todo el mundo estaba ya echándose las manos a la cabeza, ¿qué vamos a hacer? Y dije, oye, pues mira, yo tengo ahí en un cajón guardado un proyecto de hace un montón de años y yo creo que se puede hacer algo con eso. Y ahí surgió La Ponte, ¿no? Porque la idea de La Ponte es una asociación, jurídicamente recurrimos a esa fórmula, pero nuestro objetivo no era crear una asociación, el objetivo era crear algo que crease oportunidades de trabajo en torno a y de empleo y de actividad y de desarrollo en un sentido amplio de la palabra en torno a la gestión del patrimonio cultural, ¿vale? Y esa es la idea por la que creamos la asociación. Es una asociación creada para crear otra cosa, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y esa otra cosa es eso que nosotros llamamos el ecomuseo. Y que eso, a lo mejor pues muchos os preguntáis qué es eso del ecomuseo. Bueno, Rápidamente una definición. Un ecomuseo se compone de dos términos, que son el prefijo este de eco, que todos conocemos, y museo. Que no lo conoce nadie. Lo que pasa es que si pensáis, oye, el prefijo de eco se utiliza en muchos términos y en muchas palabras que no tienen nada que ver. Por ejemplo, pensemos en ecología o en economía, ¿no? Realmente, pues bueno. Y sin embargo, la raíz es la misma, eco, que viene del griego oikos, que quiere decir casa, ¿no? Y entonces, bueno, ecomuseo, ¿qué quiere decir? Pues un museo de. Literalmente traducido del griego, significa el museo de la casa, ¿no? De la casa, pero la casa es, en este caso, la casa sería como en el caso de ecología. La casa es el medio, el entorno o el territorio en el que vive una sociedad, una comunidad, lo que sea. Y esa comunidad en un momento se plantea, bueno, pues mi territorio puede haber un proceso de puesta en valor o de patrimonialización de este territorio, de distintos elementos de interés cultural que hay en él, y una comunidad intenta ser la protagonista de ese proceso, ¿no? Normalmente cuando se pone en marcha un museo es una iniciativa en este país, en España, es una iniciativa pública. Es decir, no, realmente si yo os pregunto cuántos museos conocéis que no sean iniciativa pública, vais a conocer algunos que son de iniciativa privada, pero hay que ver qué tipo de iniciativa privada. Es decir, normalmente son gente que tiene muchas pelas, que tienen colecciones que a lo mejor heredaron de cuadros de sus abuelos, y comparten con la plebe pues esa colección que tienen creando un museo privado, que reciben sustanciosas subvenciones del Estado. O sea, que hay que ver si son privados o no son privados. Pero bueno, que lo que son los museos participativos, comunitarios, cosas como las que hay por América Latina, por ejemplo, que son muy habituales porque las comunidades indígenas tienen la necesidad de reivindicar valores o cuestiones que tienen que ver con la identidad, y normalmente ellos quieren ser los protagonistas de ese tipo de procesos. Y allí sí hay una museología social, podemos decirlo, ¿no? Cosa que aquí no hay, siempre son esas iniciativas públicas, ¿no? O privadas, pero de las élites, ¿no? Y entonces cuando nosotros pusimos esto en marcha vimos que las características que tenía eran más próximas a ese tipo de proyectos, como los que puede haber en América Latina, salvando las distancias, evidentemente. Nosotros no somos una comunidad de aymaras que viven por ahí aislados, sino que, pues bueno, vivimos aquí al lado de Oviedo, pero también tenemos unas inquietudes y unas necesidades. Y de alguna manera sí vivimos en, bueno, en el extrarradio, ¿no? Una zona ahí medio periférica y con ciertos problemas de desarrollo y todo eso. Y la idea del ecomuseo es esa, ¿no? Que crear un proyecto que a través de la puesta en valor y de la difusión de patrimonio cultural, pues cree nuevas oportunidades de trabajo y de vida en la zona rural. No pretende ser solo un proyecto de desarrollo, en el término en el que se suele utilizar, de desarrollo económico, ¿no? Porque si te quedas solo en eso, ese es el gran problema del capitalismo del que siempre hablamos, ¿no? Si solo piensas en el desarrollo económico, pues puedes crear cosas verdaderamente indeseables, claro, porque al desarrollo económico tiene que acompañarlo al desarrollo social y otros tipos de desarrollo, como por ejemplo en nuestro caso el cultural, que también es una variable importante en este caso, ¿no? Entonces esas son un poco las tres patas del proyecto, que haya un desarrollo económico, que haya una actividad económica, que haya unos ingresos y que esos ingresos permitan generar actividad y generar empleo, pero también que eso vaya acompañado de un desarrollo de nosotros como personas y que también se fomente pues, la participación y la integración de más gente en todo eso. Bueno, el que quiera saber más sobre lo del ecomuseo, porque esto podría seguir hablando mucho más de ello, pero no es el sitio para hablar de eso. Entonces, nosotros publicamos ahora un primer número de una revista digital que llamamos el Cuaderno. Bueno, Cuaderno pues sería Cuaderno en asturiano de La Ponte. Y está colgado en nuestra página web, que es www.laponte.org. Entonces, ahí podéis entrar y en el número ese, en un artículo, explicamos un poco detalladamente qué es esto del ecomuseo y nuestra visión de todas estas cosas. Así que os remito a él. Incluso ahí hay una cita, otro artículo en inglés, en el que se trata el tema un poco más desde el punto de vista de una dimensión política, si me permite. Sí, política. Entonces ahí pues también podéis ver un poco otras cosas que aquí voy a omitir. Y ya para terminar, entonces, dime. No, que aunque sea así telegráficamente, también puedes contar un poquitín lo que hacéis, así muy telegráficamente, que guay que todo el mundo entra en la página, pero... Vale, pues no, bueno, lo que hacemos son actividades que están relacionadas con esto que os conté, de la... un ecomuseo al final, la función que persigue cumplir es la misma que la de un museo convencional, en el sentido de que es un museo. Pues un museo es un sitio donde generalmente se guarda una colección de algo que tiene un valor patrimonial para la sociedad, sea cuadros, objetos arqueológicos o lo que sea, ¿no? Hay un proceso previo de patrimonialización, es decir, alguien dice, un sujeto político, el Estado generalmente dice, esto tiene mucho valor, y porque tiene mucho valor, entonces lo recuperamos y lo ponemos en este sitio para que todo el mundo lo admire, ¿no? Entonces, hay otras alternativas a eso, que son que los que grupos de ciudadanos, o podemos llamarlo comunidades de actantes, políticas también, digan, bueno, pues a mí me interesa otro tipo de patrimonio, entonces yo creo mi propio proceso de patrimonialización, lo pongo valor y además creo el espacio donde los pongo para que lo vea quien quiera, ¿no? Eso es interesante porque eso ayuda a contrarrestar determinados discursos, por ejemplo, sobre la identidad, ¿no? Que en este país tenemos tan presentes, en este estado, ¿no? Por eso se utiliza más esa expresión, porque a veces cuando hablas de país, bueno, yo no me quiero liar con eso, pero que sí que es verdad que a veces ves que no hay alternativa a determinados discursos que tienen monopolizados el Estado, por ejemplo, aquí en España, por ejemplo, en el caso de la identidad. Cuando hablo del Estado, bueno, también me puedo referir a la administración, porque en determinadas autonomías son, en este caso, las autonomías las que tienen monopolizado ese discurso. Pero para mí, hablar de Estado o hablar de Estado autonómico es lo mismo. Al final, pues bueno, yo no veo la diferencia más que en la bandera o en los coloritos de la bandera y eso, pero a nivel de funcionamiento, de operatividad, de las cosas que se hacen, pues es lo mismo. Entonces, los ecomuseos también pueden cumplir esa función de crear espacios desterritorializados, utilizando esa expresión de Deleuze, en los que el concepto de puesta en valor de patrimonio o de proceso de patrimonialización sea otro. Es decir, es otro grupo, otro colectivo el que pone en marcha esos procesos. En este caso somos gente de a pie, ya no tenemos ninguna vinculación con la administración, los que lo hacemos, ¿no? Y entonces, lo que tú me preguntabas, ¿qué actividades hacéis? Bueno, pues lo que intentamos hacer es, para que haya unos ingresos económicos y todas estas cosas, que hay que mantenerlo para que las expectativas se cumplan, pues lo que hacemos son actividades diversas en las que nosotros damos nuestra visión sobre el patrimonio cultural, ¿eh? En las que hacemos visitas, pues visitas guiadas, convencionales, como las que se puede hacer a cualquier monumento del prerrománico de Asturias, ¿no? Podéis ir a ver mañana, si queréis, Santa María del Naranco, y un guía irá con vosotros y os explicará pues qué es ese edificio, quién lo construyó, cuándo y tal. Entonces nosotros hacemos eso, lo único, pues la diferencia es que a nosotros no, nadie nos dicta ningún guión. Es decir, lo que nosotros decimos es lo que nosotros consideramos que o nos parece interesante, ¿no? Y en ese sentido yo resaltaría que, por ejemplo, pues en las guías que muchas veces hago yo, o la mayoría de las veces, pues lo que hago es darle un enfoque más social al asunto, claro, porque normalmente se suele hablar de los edificios por el valor artístico, ¿no? En esto influyeron mucho los de historia del arte y esto. Cuando vas a una iglesia prerrománica, pues enseguida te hablan de aquí los arcos, las pinturas, los contrafuertes o los capiteles, ¿no? Que si corintios, que si no sé qué. Bueno, y al final eso es muy, está muy bien, pero nos olvidamos de quién hizo eso, con qué dinero y explotando a quién, por ejemplo, ¿no? Esos pequeños matices que a veces los historiadores se olvidan de ellos, ¿no? O algunos historiadores. Aquí tenemos dos ejemplos de personas que no se les olvida eso, ¿no? Y entonces intentamos recuperar esos matices y hablar también de esas cosas, ¿no? O, por ejemplo, pues algo que le suele sorprender bastante a la gente, cuando, porque hacemos visitas a cuevas que tienen arte prehistórico, ¿no? Y algo que suele sorprender bastante a la gente, pues es que yo le doy un enfoque a eso. El arte como un resultado de la aparición de tensiones sociales, de conflictos sociales y todo esto, ¿no? Como normalmente se suele dar un discurso tan amable y tan tibio sobre todo esto, hay que apareció el pensamiento simbólico y de repente nos pusimos a pintar las cavernas porque nos hicimos humanos, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues a mí me interesa más darle un enfoque y hablar de que quizá empezamos a pintar, pues eso es más parecido a un graffiti de estos que dice Fakov o algo así. En realidad, donde hay un bisonte, quizá tengamos que ver más eso que un animal ahí pastando apaciblemente en la pradera, ¿no? Bueno, en fin, todo esto, si queréis, pues alguna vez si os animáis, pues pasáis por allí y lo vemos, ¿eh? Yo ayer me pongo muy serio, ¿eh? Muy académico, todo esto lo presento muy bien, que no penséis que es cachondeo ni nada de eso, ¿eh? Bueno, ya para terminar, entonces, que todo esto del ecomuseo y tal, lo que queráis profundizar, o os ponéis en contacto conmigo, o veis el libro este, la publicación de la revista nuestra, que ahí va un poco desarrollado, o me pedís bibliografía o lo que sea. Yo lo que quería hablar, en realidad, de lo que quería hablar es de, efectivamente, de un libro que voy a presentar, a, no, de los libros, ¿no? Del papel que juega la, la pequeña librería que tenemos en La Ponte. Desde julio de este año contamos con un local, porque antes no teníamos local, es decir, hacíamos todo esto quedando con la gente pues al lado del sitio donde fuéramos a hacer la visita, ¿no? Y con ese tipo de actividad y a través del trabajo de voluntariado pues fuimos acumulando unos recursos que nos permitieron alquilar un local, pintarlo, adecentarlo y esto, y que juega el papel de elemento central en la gestión de todo esto, ¿no? Que es el ecomuseo, pues es un museo del territorio y tiene un centro. Bueno, pues tiene un centro desde julio y ese centro es el local de La Ponte, al que os invito a ir cuando queráis. En la agenda de la página web están ahí detalladas las actividades que hacemos, mientras alguna vez podéis ir por ahí. Pues ahí también tenemos una librería. La idea de la librería surgió porque muchas veces pues la gente viene y dice, oye, pues vaya interesante esto, ¿hay algo publicado sobre el asunto este? Y yo siempre les decía, pues sí, a ver, hay de tal autor, de tal editorial, y bueno, pues podíamos tener aquí esos libros y de paso, pues oye, pues mira, si te pasas por local, ahí tenemos las publicaciones, ¿no? La verdad que, bueno, esa es la parte comercial, si me permitís, ¿no? Pero bueno, por otro lado también nos interesaban temas de ecología, de desarrollo rural, pues todos esos temas que nos preocupan también por vivir donde vivimos. Entonces, ahí estaba también Cambalache con toda su librería y los temas tan interesantes que tienen aquí, muchos de ellos relacionados con la ecología, con el territorio, con las luchas campesinas y con muchas cosas que pues, tienen que ver con el mundo rural. Y entonces nos pareció una buena oportunidad tener allí también esta oferta, ¿no? Que por un lado pues, tiene que ver directamente con cosas que hacemos, con otro lado menos directamente, porque sí que hacemos cosas de ecología, charlas, presentaciones, tenemos un grupo de consumo y todo eso, y además también apostamos porque el futuro del mundo rural tiene que pasar por otro tipo de agricultura y otro tipo de ganadería. Y por otro lado, pues también los temas de patrimonio cultural, que son los que directamente más trabajamos. Entonces, un poco la librería se compone de ese tipo de publicaciones. Trabajamos con editoriales muy diversas, como Cambalache o Virus, o estas que son contenidos más de tipo político, de luchas y de conflicto, de teoría crítica y demás. Y luego con editoriales más cándidas, como puede ser Ménsula de aquí de Asturias, que nos hablan pues, del prerrománico o del arte paleolítico, no con el enfoque que yo le doy, sino con un enfoque pues, más descriptivo, más cientificista, si me permites. Y yo creo que nada más, porque si sigo hablando, pues evidentemente no te quedará tiempo a ti. Así que si queréis preguntarme algo después, pues me preguntáis. Ya está. Por mi parte, nada más. Bueno, pues yo no sé si voy a hablar tanto, pero bueno, yo soy Verónica, vengo de La Manzorga, como decía Eva. Llamámoslo así, La Manzorga Espacio Cultural, porque queríamos que fuera pues eso, un espacio cultural, ¿no? Fundamentalmente, La Manzorga es un proyecto, yo diría que un proyecto político, un proyecto de difusión ideológica y de pensamiento crítico, un proyecto de contrahegemonía, poco lo que nos planteamos sin pensarlo demasiado, también es cierto, los compañeros que empezamos con esta historia, porque yo creo que si lo piensas demasiado igual no te metes, fue pues la necesidad ante los momentos que vivimos de crisis, no solo económica, ecológica y de todo sistémica, también de crisis de la izquierda, ¿no? Ideológica a nivel de falta de alternativas, de mucho, mucho sectarismo, mucha división, mucha falta de unidad, y nos parecía que había que generar espacios donde confluir, donde debatir, donde pensar y donde ir conquistando posiciones, que el capitalismo nos las ha arrebatado en la última década de una manera exagerada, ¿no? Y bueno, pues intentar ir construyendo espacios de resistencia y espacios, pues sobre todo eso, ¿no? De pensamiento contrahegemónico, donde nos podamos encontrar gentes de diversos pelajes, pero todos bajo un paraguas común, ¿no? Que es la lucha contra el capitalismo. Y a partir de ahí, por eso la actividad fundamental es la librería, como decía Eva. Nosotros fundamentalmente, y el sostenimiento económico del local es a través de la venta de libros. Tenemos, pues yo creo que el alma mater es Cambalache, es decir, nos hemos inspirado mucho en ellos y en otros proyectos que hay a nivel del Estado en cuanto a selección de material, de todo tipo, feminismo, ecología, economía, filosofía, todo este tipo de material se puede encontrar allí, ¿no? Y es, como digo, lo que fundamentalmente financia el local. Y le dimos la idea al espacio cultural porque nos parecía que quizás la izquierda, y más en esta región o en este país, depende de dónde te sitúes, ¿no? En Asturias, el caso es que habíamos olvidado, creo, durante mucho tiempo la conquista de esos espacios. Yo creo que la tradición aquí es la lucha sindical, la lucha política, la lucha económica, pero como que hemos dejado de lado la parte cultural. Y bueno, la cultura es imprescindible, ¿no? Cultivo del espíritu, ¿no? La palabra cultura viene de ahí, ¿no? De cultivar, del origen latino. Precisamente es lo que yo creo que un sector o parte mayoritario de la izquierda aquí teníamos abandonado, ¿no? Nos parecía importante también dar un paso en ese terreno, ¿no? Y cultivar nuestro espíritu desde una cultura diferente. De la cultura, nosotros hablamos de la cultura de los de abajo, de los y las de abajo, ¿no? Por eso queremos que sea, estamos empezando, empezamos en julio, y queremos que sea un espacio pues abierto, donde la gente pueda proponer, donde la gente pueda desarrollar sus inquietudes. Y para ello pues tenemos un localín que es como un cuarto de esto. Yo cada vez que vengo aquí os envidio, se me cae la baba, ¿no? Con este pedazo de espacio. Es un espacio chiquitito, pero lo tenemos muy bien aprovechado, ¿eh? Tenemos un espacio también de barra que también ayuda a financiar el proyecto, de cafetería y espacio para tomar café y charlar un poco. Tenemos una pared también para hacer exposiciones, porque nos parecía también importante dar pues un espacio a la expresión artística, ya sea pues fotografías, cuadros, hemos tenido un poco de todo, ¿no? Hemos tenido también no sé, pues trajes típicos asturianos, porque una parte importante del proyecto también es la apuesta por la cultura asturiana, ¿no? Y por la lingua, tenemos una sección importante en asturiano, Y por promocionar también nuestra propia cultura. No somos un ecomuseo, pero sí hacemos algo de trabajo patrimonial, por lo menos en el aspecto lingüístico y todo lo que tenga que ver con la cultura asturiana. Como digo, también tenemos eso, un espacio expositivo y sobre todo lo que tenemos es un planning, he traído aquí para que lo veáis, de actividades mensuales enorme, ¿no? Frenético, diría yo, porque la verdad es que acabamos de empezar. Decidimos ubicarnos en Sison también, porque nos parecía que aunque hay espacios, en Sison falta, creo, a lo mejor un espacio más abierto, más heterogéneo, más unitario. Quizás aquí en Oviedo tenéis otro tipo de espacios como este o como La Madreña, donde hay, pero me parecía o nos parecía que en Sison eso todavía quedaba camino por recorrer, ¿no? Y a pesar de que, como digo, hay pues, espacios con los que colaboramos, tenemos muy cerca esta feria, la cultura sisonesa, un montón de espacios, ¿no? Que bueno, que ahí estamos conviviendo y colaborando, ¿no? Y la verdad es que sorprendentemente cuando nos pusimos en marcha, de repente las actividades no llegué que nosotros las hiciéramos, es que nos lo demandó la gente, ¿no? Viene, oye, hacemos esto, hacemos aquello, o sea que luego te das cuenta que a pesar de que hay locales, nos faltan un montón de espacios donde hacer cosas, ¿no? De hacer cosas, como tú dices, al margen de la administración, al margen de las instituciones, porque ahí tampoco se puede desarrollar la cultura que nosotros queremos, ¿no? O que nosotras queremos. Y la verdad es que en ese sentido pues estamos muy contentos, porque creemos que está sirviendo pues para dotar de eso, de un espacio donde mucha gente pueda proponer. A nivel de colectivos, han pasado muchos colectivos ya por allí, a nivel de personas también que quieren hacer cosas y que han venido a proponernos ideas. Y bueno, fundamentalmente con la modestia de acabar de empezar, de querer aprender mucho de otras experiencias. A mí lo de hoy me ha resultado muy interesante, ¿no? Porque creo que se pueden incluso establecer líneas de colaboración, ¿no? Ahí creo que Camanache estáis dando en el clavo también, fortaleciendo esos lazos, ¿no? Y esas redes, que creo que también es muy importante. Entonces os felicito por ello. Y bueno, no sé qué más contaros, porque tampoco, no sé, os voy a contar las actividades que hacemos una a una, ¿no? Quizás alguna idea para que veáis un poco de qué cosas más o menos intentamos que hay actividades, pues desde presentaciones ya de libros más tipo librería estándar y tal, ¿no? Pero también pues actividades de cine, un poco cubriendo las diferentes facetas o áreas de la cultura, ¿no? Estamos también desarrollando un seminario que ya hicisteis aquí en Cambalache sobre el capital de Karl Marx, que está saliendo muy bien además. O sea, es una cosa que sorprendentemente está funcionando estupendamente y está participando mucha gente, ¿no? Porque bueno, pues es un texto que es importante leerlo colectivamente, ¿no? Y creo que está funcionando muy bien. Tenemos un grupo de gente que hace poesía y que organiza todos los meses una timba poética, que es un espacio de lectura abierto donde puede ir cualquiera a leer sus poemas o a leer poesía de otros, ¿no? Siempre con un acompañamiento musical y demás. Y bueno, buscaban un espacio, ¿no? La gente joven que ha empezado a escribir poesía y buscaban un espacio donde poder juntarse y leerla. Y bueno, pues para eso hemos creado este espacio, ¿no? Para que sirva de cobertura a ese tipo de cosas, ¿no? Y también, bueno, pues la gente está muy contenta de nosotros más, ¿no? Porque se están, yo estoy alucinando con la creación que hay, ¿no? Y que no conocemos y que no promovemos además. Estamos pensando incluso en recoger a lo mejor los poemas que se están leyendo, pues para poder hacer una publicación modesta, ¿no? Pero bueno, que la gente por lo menos vea ahí su esfuerzo, ¿no? Y otra cosa que estamos entamando también, que empezamos el mes pasado y a ver si podemos seguir, es también queremos hacer un poco de cultura de territorio, ¿no? Y ponernos en común con el sitio donde estamos. Entonces nosotros estamos ubicados en el barrio del Carmen, que es un barrio bastante histórico de Sison, y en colaboración con un historiador de allí de Sison hemos sacado un cuadernillo sobre el origen y la historia del barrio. Se llama el Cartafuello, no cuadierno, Cartafuello de la Mazorga. Y bueno, pues eso, hemos sacado el número uno con la pretensión a lo mejor de sacar más, ¿no? En el futuro sobre otras zonas de Sison y otros barrios de Sison. Y este en concreto, pues como os digo, y es sobre el origen del barrio en el que nos ubicamos, ¿no? Nos parece importante también la territorialidad, ¿no? Como una forma de participación y de identidad también de la gente, ¿no? Y bueno, pues con proyectos de este tipo, ¿no? O cosas así, y sobre todo abiertos a propuestas, a ideas y a que por allí pues pueda pasar todos los colectivos que están haciendo cosas en Sison, en Asturias o incluso fuera de allí, ¿no? Que sea un espacio de encuentro, de reunión, de debate y, como digo, pues de pensamiento crítico, ¿no? Fundamentalmente. Entonces, bueno, tampoco me voy a enrollar mucho más. No sé si luego me queréis preguntar alguna cosa o lo que sea y compartimos un poco entre todos, ¿no? Os animo a pasar allí a conocerlo, porque bueno, pues es un local en pequeñín, pero me ha fallado ahí siempre. ¿Viene aquí la dirección eso? Sí. Sí, está ahí en el barrio del Carmen, en la calle del Carmen. O sea, no hay pérdida, el barrio del Carmen, calle del Carmen. Y bueno, Arjona estuvo otro día allí contándonos en un acto de Bolivia, presentando el libro sobre los 10 años de la Guerra del Gas de Bolivia, y bueno, pues haciendo ese tipo de cosillas, ¿no? Y nada, os invitaremos también a que vayáis a contarnos nuestras experiencias. Dame tiempo, ¿eh? Sí. Te llevo a ti solo. Te das todo el tiempo al mundo. Y bueno, más. Quizás la parte más complicada, ¿no? Yo no sé los demás, es cómo sostener, ¿no? Este tipo de proyectos, porque aquí hay una apuesta personal muy fuerte y, bueno, ahora mismo, claro, nosotros, por ejemplo, en la alternativa laboral no existe, es todo trabajo voluntario, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, hay que ampliar círculos, hay que establecer redes. Yo creo que es la manera también de que los proyectos puedan sobrevivir, ¿no? No sé, vosotros que lleváis más tiempo, a lo mejor tenéis más ideas. Cambalache también. Hombre, Cambalache, ahí son los que más nos pueden decir, porque ellos tienen aquí a sus nóminas y sus historias, lo cual quiere decir. Son los dientes, ¿no? Son la gente poderosa. De hecho, yo a veces veo a unos señores vestidos de negro en un corbata salir allí con maletines. Deben ser del ayuntamiento, ¿no? No, bueno, o sea, el gran problema que yo veo aquí, bueno, porque voy a tomar yo ahora la palabra otra vez, ¿no? Si alguien pregunta, tal, si no me callo. Bueno, a mí me parece que Verónica plantea una pregunta que me parece interesante. Abrimos el turno aún así de intervenciones, lo dejamos ahí para que no contestes tú, no, ya. No. si alguien más tiene alguna cosa, que ya sabéis, abierto, dudas, preguntas, interpelaciones, tal, y tenéis la palabra o tenemos la palabra. Sí, hombre, pero estoy diciendo que Paquinchus no coja otra vez la palabra así rápido. Vamos a dejar que haya alguna intervención más y luego que puedan contestar si son preguntas. No, ya me caí. Pero sí que escuchándonos, ahora que solo conozco a Manzana, así que tengo que ir a conocer otros locales, sí me gustaría saber qué gente, que contáis un poco de la gente que va, ¿no? No sé si lo teníais, se ha pensado de antemano. Bueno, nosotras, por ejemplo, llevamos eso, inauguramos el local el 14 de septiembre, pero sí que es cierto que teníamos un barrio, un trabajo previo en el barrio de La Luz, de Aviles, que queda cerquita. Entonces, en ese sentido, estamos recibiendo también parte del trabajo que hicimos el año pasado. En tema de asociados, tenemos como 50 personas, pero sí que es cierto que en las actividades que estamos desarrollando tenemos apuntadas entre 200-250 personas. Estamos alucinando. Seguimos en la precariedad, sí que es cierto, pero es alucinante la respuesta que estamos recibiendo de la gente. Además, es un perfil que no tiene perfil, principalmente son mujeres, pero tenemos desde una niña de 2 años y medio hasta una mujer de 72, 73 años, que viene al local, comparten y además forman grupo. O sea, no es que vayan porque piensas, van a bailar, tienen esa actividad. No, es que realmente se están enganchando, están creando un ambiente, están generando un grupo y están desarrollando actividades propias muy, muy interesantes. Entonces sí que es cierto que en ese sentido estamos flipando. Y sobre el tema de la financiación, bueno, de momento estamos en la precariedad, nos estamos autogestionando. Sobre todo el tema de la escuela de circo y danza es lo que nos está alimentando a la gente que está contratada, que ahora mismo son 2 personas. Y bueno, si algún mes haga algún espectáculo, pues digamos un poco mejor, si no, pues vamos resistiendo. Y bueno, sí que es cierto que la respuesta de la gente está siendo tan positiva, están haciendo tantas propuestas que nos están apareciendo un montón de demandas que si somos capaces de asumir y de gestionar de forma eficaz, pueden generar ahí empleo y financiación. Pero de momento, poquito. Siendo realistas. ¿Puedo yo? Sí, te dejamos. Pues respecto a la cuestión de la gente, nosotros, bueno, yo te podría decir exactamente cuánta gente nos visita porque llevamos un registro de todo esto. Y bueno, el año 2000, el último año participaron alrededor de unas 1000 personas así en las distintas cosas que hicimos. El perfil es mucha gente son visitantes temporales, o sea, gente o turistas, ¿no? Sí, gente que pasa por allí, que quiere ver algo distinto, tal, y bueno, nos conocen normalmente por casualidad, porque tenemos muy poca capacidad de difusión todavía y eso. Y eso son mucha gente que participa en las cosas que hacemos. Luego el público local también participa, sobre todo la poca gente joven que hay, porque hay muy poca gente joven. Y bueno, la gente mayor, por ejemplo, en mi pueblo, aproximadamente más del 50% de la población tiene más de 65 años, son jubilados, ¿no? Entonces, no es gente en general muy participativa. Y tampoco, dices tú, bueno, es por el tipo de cosas que hacemos. No, tampoco, porque yo ya tengo la experiencia de ahí de años y aunque hagas otras cosas, no son. Lo que les gusta es estar en casa con la bata y ya está, ¿no? Tampoco hay que intentar cambiar cosas que son así, ya está, ¿no? Y la población local, sobre todo la que participa, es población más joven, ¿no? Que vienen a algunas charlas que hacemos, a talleres, a cosas de formación, a presentación de algún libro. Por ejemplo, el día que presentaste lo del libro de cocina allí, que también había venía Tien, que hablaba de un poco de la agroecología y eso, pues ese día, yo qué sé, el 90% de las personas que había ahí eran de la zona, ¿no? Y ya viste que la mayoría eran jóvenes, ¿no? De Santo Adriano o comarca, ¿no? Y no sé qué. Y luego también nosotros es que trabajamos con escolares, entonces viene también ese colectivo. Por ejemplo, pues la semana que viene pues vendrá un instituto a ver, hay unas cuevas y vemos cosas estas del arte y de la historia y eso. Y también a ellos intento darles otro punto de vista, pues para que sean críticos y piensen un poco por sí mismos, cosa realmente difícil, ¿eh? Sobre todo con los cursos de educación secundaria obligatoria, ¿no? Que son los que es más difícil llegar a ellos, quizá. Y bueno, esos son un poco, no sé si contestar la pregunta, en nuestro caso es también muy variopinto, como el caso tuyo, porque depende de la actividad, claro, pues viene una gente, viene otra. Bueno, y luego la otra cuestión, lo de la financiación, claro, lo que veo que tenemos en común es que al ser proyectos que tienen muy claro desde el principio que hay un anclaje o un posicionamiento político, ¿no? Y entonces eso pues condiciona mucho, te condiciona mucho, por ejemplo, territorialmente, porque tú vives en Gijón, que es una ciudad a la que puedes pasar más desapercibida. Pero, por ejemplo, yo, cualquier cosa que yo haga no pasa desapercibida, y mucho menos a las autoridades competentes, ¿no? Entonces, bueno, enseguida pues, te identifican como un foco de rebeldía, de, no sé, de peligro, ¿no? Esta gente piensa y tal. Entonces, eso hace que bueno, haya determinadas vías de financiación que ni las queremos explorar, ni nunca nos lo planteamos, como puede ser una subvención, una ayuda pública o tal. Puntualmente, nosotros colaboramos alguna vez con la administración, mejor dicho, colaboraron ellos con nosotros, pero cosas muy puntuales y muy controladas por nosotros para que no ocurra lo que creo que ninguno de nosotros quiere, que es caer bajo control de nadie, ¿no? Claro, la independencia tiene un precio, ¿no? Y ese precio es la autogestión, pero es un precio satisfactorio, porque al final dices, bueno, hablo por mí ahora, ¿eh? Somos unos pringados, pero bueno, estamos orgullosos de serlo, que prefiero a lo mejor tener algún problema más de financiación que no nadar en la abundancia y hacer cosas que veo por ahí que se hacen que me resultan ofensivas, ¿no? A mí y a cualquiera, que hacen ONGs, ¿eh? ONGs que trabajan, por ejemplo, en mi territorio. Yo no voy aquí a dar nombres ni a citar cosas porque no procede. Si alguien quiere por ahí en Petit Comité, yo le cuento estas cuestiones, pero bueno, realmente eso me produce náuseas. Entonces, en nuestro caso, los principales ingresos vienen de las actividades que hacemos con centros educativos, con turistas y con talleres, cosas así, ¿no? Entonces, de ahí intentamos siempre sacar un dinero para el bote central y la librería también. Nosotros no vendemos muchos libros porque no hay una afluencia de público muy grande en el local. Esto que dices, esto está entrando gente todo el día. Ahí, cuando hay una actividad puntual, viene gente. Por ejemplo, los libros se venden mucho en las presentaciones. El día que tú vienes, presentas el libro de qué tal, y ese día pues la gente lo compra, ¿no? Entonces, bueno, eso nos ayuda a financiarnos también. Pero desde luego, con el tipo de proyecto que nosotros somos y lo que queremos hacer, que es crear empleos a partir de la puesta en valor del patrimonio cultural, teniendo en cuenta cómo es ese sector en este país, es realmente difícil, porque nosotros competimos con proyectos subvencionados, pero subvencionados no con 4 duros, o sea, subvencionados con mucha pasta, ¿no? Véase el Parque de la Prehistoria de Teverga, ¿no? Es un competidor nuestro, ¿no? Entre comillas, porque colaboramos con ellos y tenemos un convenio de colaboración firmado y hacemos cosas conjuntas, o sea, y nosotros estamos encantados y además creo que son proyectos distintos, pero que pueden ser compatibles en el mismo territorio. Desde luego, vamos buscando cosas distintas y bueno, no pasa nada en ese sentido. Pero esos proyectos, ese museo costó 10 millones de euros, que se dice rápido, ¿eh? 10 millones de euros. O sea, yo he hecho la cuenta en pesetas y ni siquiera me da la cabeza para. Bueno, soy de humanidades, ¿vale? Pero que aunque seas de ciencias, dices, es mucha pasta, ¿no? Eso está claro. Y entonces, bueno, competir con esa gente es difícil. ¿Por qué? Porque el público está acostumbrado a la gratuidad o al coste muy bajo. En realidad es relativo, porque ese coste, tú vale, pagas poca entrada, pero es que con tus impuestos estás pagando el resto, ¿no? Entonces, a lo mejor nosotros, que tenemos que grabar, por decirlo así, todo el coste al usuario, pues pueden parecer en un momento dado actividades caras las que hacemos, ¿no? Pero luego, claro, la calidad del servicio. Pues, no, pero bueno, que a nosotros sí nos está costando, ¿eh? Y estamos ahora planteándonos por primera vez en 2 años la posibilidad de hacer un contrato, uno, y de media jornada que no llegamos. O sea que, en fin, para que también sepáis cuál es la realidad. O sea, hasta ahora se trabajó como. Sí, todo el trabajo que se hizo fue voluntario, ¿no? Pero claro, encima ahora que el alquiler del local, nosotros el local es alquilado, el pago de los gastos y todo, y entonces bueno, al final pues las cuentas cuadran mal, pero y sobre todo en una zona en la que la apuesta por el turismo hace que haya una afluencia de mucho público de fuera de la zona en determinadas épocas del año, pero luego hay otras épocas del año en las que no hay esa afluencia. Entonces, compensar eso, equilibrarlo un poco, es un trabajo difícil en el que hay que echarle mucha imaginación, hacer muchas cosas. Estás mucho en la brecha y te exige mucho tiempo y al final, pues bueno, si valorásemos los beneficios económicos, evidentemente alguien que supiera aquí de economía, que fuera un economista formado aquí ahí en el Cristo, diría, por lo menos en mi caso, diría, estás loco. O sea, realmente esto no es rentable, no es viable y utilizarían toda esa terminología. Yo sé que están equivocados. Entonces, bueno. Sí, socios hay muchos. Que si ya te os dije que en mi pueblo viven 50 y socios tenemos 60 por ahí. Eso no quiere decir que la gente del pueblo sean socios, que no, por supuesto que no. Algunos del pueblo sí, pero hay otros que allí ni entran, evidentemente, porque los pueblos. Yo no sé si a lo mejor aquí alguno vive en un pueblo, pero los pueblos, cuanto más pequeños son, pues es lo que os decía, hay un control mayor, no sé, es como una especie de gran hermano, ¿no? Y entonces, tú, si perteneces a. Si piensas determinadas cosas, hay un grupo de vecinos que se va a llevar bien contigo y todo lo que quieras, pero no va a ir, no va a entrar en un local que tú pongas en marcha o que tú estés por ahí o lo que sea. Entonces, bueno, como nosotros ya nos posicionamos en contra de los poderes hegemónicos, pues digamos que eso produce que haya una parte de la gente del pueblo que no participa en nada de lo que hacemos, ¿no? Pero hay otra parte que sí, esos son socios, y además hay mucha gente que son socios de la gente que va y hace cosas con nosotros, que les interesa, les gusta, y entonces dice, pues mira, voy a apoyar por esta vía. El tema, vosotros no sé cómo lo hacéis, pero nosotros cobramos 10 euros, que es una cuota anual, que es, pues, no sé, simbólica, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, evidentemente de la financiación, de los socios nosotros nos sacamos financiación, casi, o sea, con ese dinero, bueno, podemos cubrir algunos gastos de tal, pero vamos, que el grueso del proyecto se mantiene con las actividades que hacemos, y con el trabajo voluntario, ¿no? Y al final, bueno, es trabajo. Nosotras, en cuanto a personas asociadas, estamos en torno a las 30, 50 personas asociadas. Tenemos una cuota como de 3 euros mensuales. Y bueno, está ahí, pero tampoco es que sea una fuente de financiación grande. Pero sí, es como un espacio para darle a la gente y que se sienta parte del proyecto que se está desarrollando. ¿Cuánto cobras? Yo, sobre lo de los públicos y eso, bueno, pues eso, nosotros digamos que viene un poco a las actividades, viene un poco de todo, ¿no? Desde gente que participa allá, gente de colectivos, a gente que se enteró de la actividad y pasa por allí. Lo que sí tenemos nosotros es un horario así como comercial para lo que es la venta de libros, ¿no? Entonces ahí pues te viene gente de todo tipo que pasa y ve un libro, le interesa, entra, tal. En agosto, que si soy yo una ciudad con mucha vida, pues venía gente de fuera, pasaba por allí y veía, ah, pues yo conozco una como esta en Zaragoza y no sé qué y tal. Te van contando también historias. Pero fundamentalmente el público pasa nuestras actividades, no lo tenemos tan profesionalizado, no llevamos registro de cuánta gente viene. Bueno, hay actividades obliga, ¿eh? A las que viene mucha gente, actividades a las que viene muy poca gente, depende un poco, ¿no? de me imagino que de los centros de interés de cada actividad, pero a nosotros eso como que nos da un poco igual, ¿no? También lo que pretendemos es que se hagan cosas, y a veces hay cosas que son de interés minoritario y no pasa nada, no tiene ninguna importancia, ¿no? Entonces, bueno, tenemos un poco de todo. Fundamentalmente es un perfil amplio y variado dentro de lo que es la gente de la izquierda, ¿no? Eso es un poco la gente que va tanto a comprar libros como a las actividades que nosotros hacemos, ¿no? Bueno, la Manzorga y en mano izquierda, en asturiano, no sé si todo el mundo lo sabe, y por eso elegimos ese nombre también, ¿no? Y luego, con respecto al tema de la financiación, bueno, pues eso, por eso lanzaba preguntas, ¿no? Por también tener un poco ideas. Y, por ejemplo, nosotros, como acabamos de empezar, tampoco tenemos hecho el debate respecto a subvenciones sí, subvenciones no. Es algo que está ahí, que hay diferentes opiniones y que aún no hemos cerrado. Quiero decir, no hemos tomado la decisión de nos negamos a todo tipo de subvención o vamos a ver qué se puede hacer y cuál sí, cuál no, en función de qué y qué porcentaje puede financiar una subvención, para qué, yo qué sé. Es un debate que está abierto y que como digo, aún no lo tenemos decidido. Evidentemente, todas estamos de acuerdo en que no puede condicionar nuestra actividad, sí. Eso está claro. Y nosotros somos un colectivo muy pequeñito. Digamos que el grupo promotor y el núcleo duro del proyecto somos 3 personas y luego hay 15 colaboradores, ¿no? Más o menos. Entonces un poco son los alma mater del proyecto, ¿no? Y lo que hemos abierto es como una especie de vía que permita garantizar, entre comillas, la subsistencia del local, abriendo una cosa que llamamos ser socio de la Manzorga, ¿no? Que es lo que explica en el panfletillo este que te he pasado, que es como una especie de cuota de prepago de libros, porque nosotros si garantizamos una venta X de libros, sabemos que el local se sostiene, ¿no? Que podemos pagar alquiler, podemos pagar la luz y tal, ¿no? Entonces lo que hacemos es que tú te haces socio, pagas 20 euros al mes y te hacemos un descuento del 5% en los libros que tú compres. Esos 20 euros son tuyos, es para libros, ¿no? Entonces eso es fundamentalmente pues para gente que es lectora, que hace compras habituales de libros, y de esa manera un poco te garantizas que te los va a comprar a ti, digamos, ¿no? Y que tienes unas ventas fijas que te permiten sostener el espacio, ¿no? Y de esos ahora mismo tenemos 12. Estamos en una campaña pues dura de promocionar el asunto para que, bueno, pues la gente que puede y que tiene condiciones, ¿no? Soy 20 euros al mes en libros. Yo creo que cualquiera que lea un poco, pues 20 euros te los gastas fácilmente, ¿no? Y es un dinero que está ahí, que tú te los puedes gastar este mes, el que viene, dentro de dos, se va acumulando en tu cuenta personal y los gastas cuando quieres, con la ventaja del descuento del 5%. Y de esa manera, pues fidelizas un poco la venta y te permite, pues, un mínimo de garantías, ¿no? Con dos. Pero bueno, estamos imaginando, pues, viendo ideas, ¿no? De otros sitios donde también hacen este tipo de cosas y intentando valorar, porque es complicado, ¿no? Realmente. Y luego un espacio pues como el nuestro, que se financia prácticamente exclusivamente de, pues eso, de lo que es la venta, pues tienes meses mejores, meses peores, vosotros lo sabréis. Entonces, claro, estás un poco al saber de que si este mes pagaremos el alquiler o no pagaremos. Entonces, bueno, pues yo también creo que si el proyecto no es sostenible, al final es porque no tenía que serlo y ya está, ¿no? Es decir, bueno, pues son espacios que se abren, si tú consigues que la gente nuclear, un grupo de gente que tire por el proyecto, que se implique y que tal, pues será viable, y si no, pues es que no era necesario a lo mejor, o no sé. ¿Más? Es espacio. ¿Nosotros? Sí. De momento no. Lo que tenemos son, pues por ejemplo, los vecinos. Algún vecino nos ha bajado libros y lo que tenemos es un espacio libre de lectura, ¿no? No sabemos cómo está hacerlo del préstamo tampoco. Estamos ensayo y error es esto, ¿no? Entonces, algunos pues decían, no, pues vamos a hacer como un inventario, no sé qué. Digo, eso te lleva un curro de la Virgen. Entonces, a lo mejor una cosa así de libros librados, de me llevo uno y dejo otro. Yo creo que eso tiene como más sentido, que se autorregule, ¿no? Porque si no, también el esfuerzo de tal es un curro de la leche. Entonces, por ahí van un poco los tiros, ¿no? De momento estamos explorando ese ámbito. Bueno, y yo comenté antes, nosotros primero surgió una biblioteca, no es tanto de préstamo como de consulta. Hay un sofá, una cafetera y una estantería. Es un poco invitar a la lectura y que la gente vaya pues, reflexionando sobre las cosas que se hablan en las diferentes actividades y que a lo mejor quedan un poco en el tintero que las puedan desarrollar. Tanto si se llevan el libro como si lo pueden consultar. Son otros libros, los tenemos separados para que no haya problemas. Pero no es para llevárselos a casa, es para que el tiempo que están en el local puedan experimentar. Nosotros tenemos también una biblioteca pequeñina, pero vamos, como que está todavía creándose, porque hay algunos ejemplares y eso, pero tampoco sabemos muy bien todavía. Por una cuestión de espacio, tenemos una idea de dónde puede ubicarse, pero más que una biblioteca, nosotros, por el tipo de proyecto que somos, nos gustaría, nos interesaría más tener un fondo, pero de temas específicos del concejo, de cosas que se hayan hecho de investigación y tal. Porque la gente que puede llegar a consultar, pues os cuento un ejemplo de este verano, pues un chico que estaba haciendo una tesis doctoral sobre arte paleolítico y bueno, pues se puso en contacto con nosotros para ver los sitios y también por si teníamos las publicaciones que hay sobre todos los yacimientos que hay en el concejo y eso. Y bueno, yo las tenía ahí recopiladas, entonces pues él las consultó ahí. Y entonces, bueno, la idea es un poco tener ese tipo de información, más que una biblioteca en un sentido amplio, porque tampoco, no tenemos sitio directamente. Pero sí una biblioteca de temas locales, si me permitís, o de cosas así que tengan que ver con lo que hacemos un poco, y eso sí. Y también, en nuestro caso, que haya también otro tipo de datos, como por ejemplo entrevistas que hicimos a gente y así sobre saberes locales y otro tipo de conocimientos que igual se están un poco al margen de lo que de la ciencia, ¿no? De la investigación o lo que sea, más que bueno, que sí hay gente que se dedica a investigar eso, ¿eh? Pero que sí que queremos que también haya un archivo de la memoria oral o algo así, si lo queréis llamar así, y si haya bueno, bastantes grabaciones sobre eso y algunas cosas, ¿no? Sobre derecho consuetudinario, sobre temas de toponimia, sobre todos estos aspectos que también forman parte del patrimonio cultural y por tanto pues, es que una pregunta concreta sí, porque, bueno, ¿está habiendo algo de trabajo con la ley esta de reforma sobre de régimen local? Que bueno, yo creo que de hecho hasta todavía no como consejo le afectará de manera bastante directa. ¿Cómo hablas de derecho consuetudinario? Sí. ¿Si está habiendo algún tipo de oposición o de coordinación? No, allí, o sea, es que el activismo en la zona rural se restringe a lo que podamos hacer. El activismo en Villanueva, si preguntas, oye, ¿hay algún activista por aquí? Te van a mandar a la Ponte, seguramente. Es lo que nosotros hagamos, se depende un poco de eso. Entonces, si yo ya pensé muchas veces en eso, ya hablé con paisanos y ya tengo recopiladas cosas, pero es que no una persona o dos no pueden hacer todo, pero evidentemente eso es un trabajo que queda pendiente y que habría que hacer. Y ahí sí que, pero ahí sí el proyecto este de la Ponte, o mi idea en origen, era que, y sigue siendo esa, ¿eh? Que aparte de que lo que yo pueda hacer dentro de ese proyecto, lo que pueda hacer Cris o lo que pueda hacer Miguel o otra gente que está en el proyecto, también podamos apoyar a alguien que quiera hacer ese tipo de trabajos. No solo apoyarlo, sino que desde la revista, por ejemplo, la idea de la revista es justamente fomentar ese tipo de cosas. Es decir, pues localizar a alguien que está haciendo un doctorando, que está haciendo investigación sobre derecho consuetudinario y decirle, oye, te invitamos, porque otra cosa no podemos hacer, a hacer un trabajo sobre el derecho consuetudinario, por ejemplo, en Santo Adriano, ¿no? Y ese tipo de cosas sí creo que el museo las puede incentivar y las puede animar. Y la idea es hacerlo, eso. Y ese es un tema además que tengo yo ahí en mente hace tiempo, porque seguramente que en todos los pueblos de Asturias ocurre lo mismo, pero la verdad que en Villanueva, o sea, hay mucho material sobre el que trabajar ahí, y me parece que, aparte de que no es un tema romántico, vamos a ver cómo se gestionaba aquí todo, sino que hay cosas del derecho constitucional que pueden ser actualizadas y pueden ser muy útiles hoy en día. Entre ellas, pues, el concepto del bien común, por ejemplo, de los montes comunales, que son los últimos bienes comunales que se mantuvieron, pero había otros, eso seguramente que lo sabrás. Y, por ejemplo, en el tema del patrimonio, nosotros también estamos abriendo un poco la discusión en torno a eso, es decir, porque ahora mismo el patrimonio es un patrimonio que es detentado por la administración, que se ampara en su valor social, pero realmente hay un proceso de apropiación muy violento, si me permitís la palabra. Yo creo que es violento, por ejemplo, llegan a un pueblo, hay una cueva con arte y la cierran, ponen un candado. Esa cueva probablemente está en un monte comunal y había un uso social de ese espacio. Se entiende que haya que conservar porque hay un proceso, pero en ningún momento hay un diálogo, porque seguramente que si hablas con los paisanos y les convences que eso de ahí tiene mucho valor, lo dirán, pues venga, que se cierre para que no se estropee, pero ese diálogo no está abierto. Entonces, en el caso del patrimonio cultural, ahí hay mucho que discutir sobre si el patrimonio se puede conceptualizar, y yo creo que sí, como un bien cultural, como un bien común realmente, no como es ahora, ¿no? Y que además en origen el concepto nació así, el del patrimonio, es decir, como un bien común, pero que luego la administración y el Estado se apropian de él y sobre él asientan los discursos de la identidad, ¿no? Que lo que buscan es, pues, replicarse, ¿no? Y perpetuarse, ¿no? Y ahí hay un espacio de lucha. Yo siempre defino el patrimonio como un espacio de conflicto. Lo que pasa es que, como esto gusta tan poco, tú vas a congresos donde se habla de patrimonio, vamos, a los 5 minutos sales corriendo, porque te llega alguien a hablarte de los capiteles de no sé qué iglesia, qué tal, que sí, que está bien, pero que no se puede hablar solo de eso. Es decir, hay que hablar también, oye, ¿y de eso de quién es? ¿Y quién decide que se restaura? ¿O qué se abre, qué se cierra? Tal. Bueno, en fin, ya me fui. Pero no hay ningún tipo de oposición respecto al tema de la reforma de la ley de bases del régimen local. En cualquier caso, ese es otro tema, pero en Santo Adriano es un municipio al uso, es decir, varía el factor de escala, pero es como Oviedo. No hay nada de concejo abierto, ni junta vecinal, ni nada, eso desapareció. No es como en el norte de León, donde esa reforma de la ley de bases, de la que creo que igual era de eso de lo que querías hablar, esa reforma sí va a tener una repercusión directa, porque las juntas vecinales van a desaparecer y van a ser sustituidas por los municipios, cosa que los alcaldes están deseando desde hace muchos años, claro. Entonces, ahí sí hay una repercusión mayor, y ahí sí hay un movimiento de oposición y de gente que está intentando coordinar a las juntas vecinales para que se muevan e intenten evitar la aplicación de esa norma, que, bueno, lo que va a suponer es la desmantelación última ya del último reducto que queda de gestión comunitaria de bienes, ¿no? Y que es una molestia, sobre todo, pues, para determinados partidos, ¿no? O determinadas ideologías. Pero vamos, en Santa María los montes comunales son de titularidad pública ya. O sea que ahí no hay nada ya comunal, ni juntas vecinales, ni nada. Hay una asociación de vecinos que hace cosas, está ferias y eso, pero no, ahí no. Sí, quería preguntar una que tiene que ver con el asunto que se trata la semana pasada, que es el asunto de los libros y los espacios que tienen un hueco más o menos grande para tener libros de editoriales independientes vinculadas a los asociados. Y porque nosotros, una de las cosas que hacemos aquí en Cambalache es tener una distribuidora, por eso también libros de la distribuidora están en cada uno de los locales que se han presentado, ¿no? Entonces, por compartir el hecho de que el inicio de la distribuidora aquí fue que había editoriales hermanas como Virus o como Iru, que tenía una distribución en Asturias a través de grandes distribuidoras comerciales. La distribución de libros, como la importancia de la escala, es muy grande en la logística y en la economía de estas distribuidoras, pues su escala suele ser bastante, bastante grande, suele ser enorme, suele ser una nave como un campo de fútbol llena de libros de las más variadas editoriales. Y en esas naves como campos de fútbol, pues editoriales como Traficantes, Ciru, Virus, La Linterna Sorda, Cambalache y otras muchas, ciudades, pero también llevar los libros a espacios alternativos. Y la verdad es que la experiencia que se probó pues, está funcionando bastante bien. Y editoriales como las que nombré pues, están pudiendo tener una difusión mejor que cuando tenían una distribución genuinamente comercial. Con mucho menos recursos, porque ellas tenían grandes infraestructuras de transporte para lanzar los paquetes a no sé cuántos puntos de venta. Y nosotros que no tenemos nada, podemos hacerlo de otra manera y funciona mejor a través de este tipo de redes. Entonces, que me parece también que últimamente se están ampliando mucho los puntos de venta, que no son librerías comerciales, sino espacios como los que acabáis de contar y otros, que porcentualmente van subiendo en los puntos de venta que hay en Asturias respecto a las librerías. Y que también es cierto que hay un movimiento de las distribuidoras comerciales en un contexto de crisis del mundo del libro, en el que meten presión para incluso hacerse como esos espacios. Y entonces empezar a distribuir libros ellas también en lugares que no son las librerías comerciales, o evitar que distribuidoras como Virus, como Drafis, como Campadach, pues dejen los libros en esas librerías, ¿no? Entonces creo que ahí también hay una pugna interesante, pero sobre todo a nosotros de la distri más que la cuestión de las cifras económicas, nos resulta más interesante políticamente es eso, como la pequeña contribución a la supervivencia de editoriales como estas que casi todos los años lanzan un aviso de crisis porque tienen que cerrar, porque la distribución no les funciona, ¿no? Pues, por ejemplo, el caso de Iru, que lleva mucho tiempo lanzando mensajes de socorro, pero bueno, ahí continúa, ¿no? No, y bueno, el otro tema que iba a tratar era más el tema de la economía, pero me parece que lo voy a dejar. Sí, pues estos son tan pringados. No, porque en general el grado de pring es igual para todos. no sé si queréis hacer algún comentario más. Ah, no, sí, ¿cuenta? Sí. Sí que voy a decir una cosa. Que comparto algo que también se ha dicho en la mesa, como de la falta de tradición aquí en Asturias de que existan proyectos en el ámbito de la intervención sociopolítica que tengan una necesidad de asentarse en una base material. Como decíamos muchas veces también cuando hablamos de las cosas que han hecho en Campadache, no intervengan solo en el plano más ideológico, sino también en el cambio de las relaciones sociales a nivel concreto y material, como por ejemplo perfecto, son los grupos de consumo, ¿no? En relación con eso. Pero que eso implica que los proyectos también tienen una dimensión económica, ¿no? Entonces, no sé si por la influencia de una economía muy basada en el Estado o el mercado, ese espacio para iniciativas de carácter variado y cooperativo y que además tengan una dimensión política, pues a veces sí que hemos podido sentir como que eran poco valoradas o incluso mal vistas en este territorio nuestro, ¿no? Y que también comparto con lo que decía Verónica, que en cuanto a nuestras formas de financiación, una cosa que tiene que ver con eso que decías, de que bueno, si los proyectos se sostienen, pues seguirán, y si no se sostienen, pues desaparecerán. Pues eso tiene que ver con que haya gente que lo sostenga o no. Y que sí que nos resulta interesante el plantearnos la economía autogestionada pensando que la actividad económica que hacemos tiene que ver con nuestra actividad sociopolítica. Esto sí que ha surgido ese debate en Campadach, ¿no? De intentar buscar ingresos extraordinarios al margen de lo que hacemos. Y nos gusta defender este otro modelo, que es la dimensión económica del proyecto será tan grande o tan pequeña como la actividad sociopolítica que realiza en torno a el grupo de consumo, la movida de los libros, la editorial, etc. Porque, digamos, quizás si encuentras soluciones extraordinarias, sea porque se las pides al Estado en forma de subvenciones, o sea porque, no sé, tienes acceso a una forma de financiación así súper especial, al margen de lo que haces, pues algo que no vemos, ¿no? Que igual nos permitiría hacer mucha más actividad, pero preferimos que la escala la marque la propia realidad económica de lo que hacemos. Javier. para felicitar por las tres iniciativas. Y sobre este aspecto económico de cómo sustentar la iniciativa, parece que lo no convencional, pues no pregunta, no es una afirmación, podría servir, ¿no? En el caso de Corbera y la Caracola en los bailes, parece que anima, ¿no? Yo estuve en la inauguración, tuve esa suerte y había mucha gente y había tenido mucho baile, parece que se ha relacionado. Por los paseos ecológicos, en el caso de la zona rural, o cuando aquí. En la época que se hace el masaje, ¿no? También servía. No, no sé si esas formas no convencionales, que no son tan aburridas como algunas presentaciones de libros, contribuir. En esto de los territorios que decía Vero, no sé si a vosotros va a influir, por lo habéis considerado, porque en vuestro territorio tenéis tres experiencias muy parecidas, ¿no? Sexta Feria, la cultura de la Mazorga, muy cerquita una de otra, claro, cada una con sus especificidades y eso. Y en el territorio específico de esta ciudad capital, yo tengo que contar, en otro sitio ya lo he contado, que casualmente un día estaba ahí, lo digo por los paseos, ¿no? Por las visitas, por el ecomuseo, en el centro neurálgico de nuestra universidad, es decir, la que fue Facultad de Derecho y ahora Rectorado, con un guía y con muchos turistas, extranjeros fuera de Asturias, españoles, contándoles una versión del 34 que daba miedo, ¿no? Y les producía miedo, les quería producir miedo a aquellos visitantes, ¿no? Vinieron los mineros, destrozaron esto. Esa versión, lo razonable sería, no que creo que la madreña, ¿no? Está haciendo visitas alternativas, ¿eh? En ese sentido. Lo razonable sería que le quitaran la licencia de historiador, si es que el historiador aquel día, o que si hubiera alguna forma de compensar, ¿no? Porque allí al lado, como sabéis, está una sala con alas, rector asesinado, ¿no? Ejecutado por los fascistas, ¿no? Este estaba contando la versión del miedo que producía, parece ser, según el historiador, ¿no? Pero el escenario. En el 34 y el 36 esa historia de esta tierra, ¿no? Bueno, la alternativa si va por ello, ¿no? Ahora acaba de haber otra concentración en Avilés por el tema de los contaminados del mercurio y nos sacan otra historia. Lo que quiero decir es, han tenido que estar en huelga de hambre, han tenido que padecer un año después para sacar una historia de que en el 89 ya hubo otra contaminación, nadie la ha escrito y de las 5 personas ya murieron casi todas, sobrevive uno nada más. La gente que se dedica a esto, a la historia, no tendrá que, y con la H no tendrá que editar. Nosotros hacemos visitas también, ¿eh? Ya hemos hecho dos, mañana tenemos otra, precisamente en colaboración con el Ateneo Obrero también. Hacemos la ruta del Sison Obrero y Proletario, y entonces vamos a los puntos, una proyección de fotos y demás, de donde estuvieron los puntos neurálgicos de los procesos revolucionarios. Entonces sí que es una idea que también estamos explotando y que además funciona muy bien, ¿no? La gente le presta mucho ir a su ciudad y ver los puntos así de la época y demás. Respecto a lo que decías del territorio y de los espacios, la verdad es que si nos pusimos en el barrio del Carmen porque nos surgió una oportunidad de un buen local a un alquiler asequible y sí que lo pensamos, que estábamos muy cerca de estos compañeros, ¿no? Pero también nos pareció que podía ser una buena manera de colaborar. Y de hecho, bueno, pues la especificidad de la librería nuestra no entra, yo creo, en competencia tampoco con la actividad del resto, ¿no? De hecho, estamos colaborando intensamente y creo que poder a lo mejor, incluso a la hora de traer a alguien o de hacer algún acto así un poco más potente y tal, nos lo permite también, ¿no? Hemos traído a gente pues, de fuera, a lo mejor gracias a los esfuerzos de conjuntos, ¿no? Por ejemplo, con la cultural hemos traído a gente del colectivo 900 de Madrid, bueno, que eso yo creo que lo que tiene que favorecer es que se generen sinergias ahí colaborativas más que otras cosas, ¿no? Y de, oye, préstame unas sillas que tengo en local y no me entra nadie, oye, te llevo no sé qué, ese tipo de cosas, ¿no? La verdad es que en ese sentido yo creo que bien, que es verdad que también cada una tiene una especificidad y tal, y que hemos también de, Bueno, la gente sí. Que supongo que viene al hospital, podéis sentaros, pasar, nos quedéis en el pasillo. Sí, que voy, prometo que voy. Cierra. Bueno, pues para cerrar este primer acto, pues por supuesto, agradecer un montón a Alba y la gente de La Caracola, a Chus y la gente de La Ponte, a Verónica y la gente de La Manzorga, que, como os decía al principio, nos parecía primero proyectos muy cercanos, proyectos hermanos, proyectos con los que trabajar en red desde distintos ámbitos, no solo los libros, y que pensamos desde el principio pues, que tienen que estar porque son necesarios, y esperamos que durante mucho, mucho tiempo seguiremos colaborando, seguiremos viéndonos. Nos encanta que la gente que no nos conocía, pues ahora hoy os ponemos en contacto a vosotras ya de mano. Y agradeceros un montonazo que hayáis venido y nos hayáis contado tantas cosas y tan interesantes. Y ahora, antes de parar para el recital de Miguel, que está ahí al fondo, vamos a hacer un pequeño alto en el programa. Lo habíamos titulado Lectura de relatos en memoria de Gonzalo Romero Izarra, que ahora contará Edu quién era. Vamos a hacer esta muy pequeña lectura y a continuación vamos a hacer un descanso para que Miguel y la gente que le acompaña pueda reordenar este espacio y empezaremos en breve con el recital. Sí, bueno, quisimos introducir el programa de la feria de este año, este pequeño homenaje a Gonzalo Romero, que era uno de los fundadores y miembro de la Asociación Candela de Madrid. Golpeados, digamos, por las instituciones muchas veces de protección de menores y que hacían un trabajo también en la calle con los chavales súper potente, que además es gente que participó en las primeras ediciones de la Feria del Libro. De hecho, creo que el texto que va a leer Eva se leyó aquí por el propio Gonzalo en una de las primeras ediciones, y colaboraron con Cambalache durante toda esta década compartida. Recuerdo como una de sus actividades ahí más emocionantes cuando trajeron la obra Pedro y el Capitán de Benedetti, como el grupo de teatro de Madrid que colaboraba con Candela. Bueno, el caso es que Gonzalo se ha muerto el mes pasado, después de una larga enfermedad, y como una de las cosas que hacía como educador social y como activista con los menores en la calle era escribir relatos y publicar libritos de relatos contando esas experiencias, vamos a leer dos muy cortitos pues como homenaje a Gonzalo. El primero se titula Pañuelos. Está escrito en abril de 2008 y forma parte de un libro que se llama La Escuela Hecha Pedazos, que son cuentos políticos de un maestro inadaptado. Lo dijeron algunos durante la campaña electoral, para arañar votos, y no les fue del todo mal. Tampoco hubo una contestación contundente por parte de sus convecinos en el Congreso, y quizás por eso su ganancia fue política. En fin, que no quieren que las niñas musulmanas lleven su pañuelo ya a la escuela. Y claro, su pañuelo lo llevan puesto sobre su cabeza y por eso se ve más. Y es que hay conductas que afean en las sociedades del llamado primer mundo. Son prácticas que atentan contra la libertad de los liberales. Tan libérrimos son ellos y ellas que este tocado les pone nerviosos. Imponen que en modo alguno la escuela debe permitir la entrada de ese pañuelo. No obstante, las chicas que se lo ponen, cuando se les pide opinión, dicen que no son inferiores a los hombres, ni sumisas ni tontas. Que solo son creyentes, que quieren que se las mire con respeto. Sean la paz, evidentemente, con sus compañeros de clase, y que en modo alguno su pilla pretende ser un elemento provocador. Una señora que manda mucho en su contexto apareció en la prensa con un pañuelo envuelto a su cabeza y descarta una mezquita de los Emiratos Árabes. Y los liberales de Cuña y Ramo Abolenco saben distinguir muy bien entre un pañuelo en la cabeza de una niña inmigrante y las normas del protocolo que exige un país a que las empresas españolas de armamentos que venden 156,2 millones de euros. Y es que el poder y quienes lo representan quieren que aprendamos dónde sí y dónde no hay que ponerse y quitarse los pañuelos. Y yo voy a leer un relato que se titula Datos, palés, rutina, escuela, cercanía, de Palabras liberadas, un texto de 2007, Microrrelatos para una pedagogía de la deliberación. Me llamó de buena mañana, con una voz fina y educadísima, pidiendo por favor que si estaba el señor Romero. El tal señor Romero de la Asociación Candela era yo. La voz de Tiple, recién estrenada, se identificó como una trabajadora social de un centro de menores, un centro de tutela para menores cuya titularidad ostentaba la Comunidad de Madrid desde hace aproximadamente 2 años. Me dijo que alguien le había indicado que yo conocía muy bien a Sufí, un chaval Mohamed, del barrio Embajadores, que ahora estaba allí y que le diera datos de él. Y le di datos a esta chica tan educada. Le dije que recordaba a Mohamed, muy moreno, con un bellísimo pelo rizado, que regresaba siempre correteando a su casa de las interminables horas de instituto, en el cual no entendía nada, nos decía. En su casa no le esperaba a nadie, porque su madre estaba hasta las 12 de la noche fregando escaleras para intentar que Sofía, a la mañana siguiente, tuviese un vaso de leche con galletas encima de la mesa camilla, recubierta con un mantel gastado, traído de Ceuta años atrás. La atribulada señorita me dijo que no era eso lo que esperaba, que le diese datos de Mohamed. Insistí. Estuve con su madre, enferma, varias veces en los servicios sociales de Arganzuela, distrito donde residía, para ver si le otorgaban el antiguo IMI, el impuesto madrileño de inserción. No lo lograron porque para percibirlo había que ir a varios cursos que a su madre enferma no le compensaban. No llegaba a fin de mes para pagar al casero el alquiler brutal de su casa de 30 metros. A los Mohamed les llevábamos, los de la Asociación Candela, unos cuantos lotes de leche y pasta cada 3 o 4 meses. Y su madre enferma se nos quejaba cada poco, porque en todos los sitios la confundían con una inmigrante de mierda por su aspecto de mora, y nos repetía que ella era española, maometana, pobre y marginada, pero española de Ceuta. Y en la casa, de tanto en cuanto, oía golpes y llantos de su madre enferma porque a su recién estrenado compañero le dio por beberse lo que no estaba en los escritos, comido por el desespero de un paro eterno. Y Sufí, Mohamed, fue encontrándose con otros chavales que no se acostumbraban al agónico traqueteo de la rutina escolar y fue cuando comenzó a caminar por los márgenes de lo prohibido. Se le ocurrió cometer el delito más reprimido, el de atentar contra la propiedad privada. Así fue aprendiendo a construir su autoestima fuera de la ley. Y ahora Mohamed está en el centro. Y me llama esta trabajadora social para pedirme datos. Ella trabaja para una empresa privada que subarrienda a la Comunidad Autónoma de Madrid para gestionarlo. Un centro donde se priva de libertad desde los 14 años a Sufí y a los Mohamed, que han crecido a la intemperie sin un caserón cascarón que los proteja. Intenté explicarle, sin éxito, a esta trabajadora social que ahora la ley le da más campo a ella para que hagan seguimiento de la conducta antisocial del interno. Que este matiz es el que diferencia estos centros del talego, pues pasan a convertirse en experimento a medio camino entre la cárcel y el psiquiátrico. Me cuenta la señorita del teléfono que en algún sitio hay que meter a los culpables. Y ahora, ya sé, Mohamed, que para verte ahora tendré que pedir un permiso especial firmado por ti, que te pueden observar por una ventanilla en los llamados cuartos de observación y que no podrás llamar por teléfono. Pero debes comprender que ahora te están intentando reinsertar para que cuando con suerte salgas hecho un hombre de allí puedas abrir la puerta para dejar pasar primero a las señoritas y los vigilantes jurados que te custodian y salgas a descargar en la madrugada los palés de algún Carrefour a cambio de un salario de miseria. A ver si con suerte te puedes pagar un alquiler para independizarte. Tendrás que cargar muchos palés, te cuento. Mamá está bien, algo más delgada, pero bien. A los chavales que andaban contigo no se les ve. Me cuentan por el barrio. ¿Será que han ido a parar a algún sitio por culpables? Ah, se me olvidaba, Sofí. Me llamó tu seño, la trabajadora, para pedirme datos. Lo cerca que os tienen y no se enteran de nada, oye.